Sangoni nina mboka o Sangoni nina mboka o Sangoni nina mboka o Sangoni nina kini o La iso so pembe o na mboka lipopo Na komi monzimba o na mboka mopaya Mboka nana tini na mona reponso te o mawamingi Sango nini na mboka o, sango nini na mboka o.